En un mundo lleno de nervios y tensiones, es una gran alegría encontrarse con personas que irradian paz a su alrededor. Como cristianos, debemos ser personas que irradiamos la paz del Señor. El padre Nicolás Wieser escribió: "Qué gozo es encontrarse con personas que irradian serenidad y paz. Solo con entrar en su espacio vital, uno experimenta su tranquilidad que da profundidad a su vida. Son centros de paz en un mundo agitado. Nos recuerdan que las penas pasan y los triunfos se desgastan con el tiempo. Y que lo único importante es vivir la realidad cotidiana tal como viene, sin dejar que nada sacuda los pilares de nuestra serenidad. El hombre de hoy no conoce la paz del corazón porque ha perdido la brújula. Está confundido y desorientado ante los grandes interrogantes de la existencia. Por eso no es capaz de llevar una vida conyugal estable, asumir con dignidad cualquier compromiso serio. En lugar de una vida ordenada y armónica, vive con estrés permanente, en actitud de dispersión, fuga y evasión. En una vida así es imposible encontrar serenidad y paz. En primer lugar, paz con Dios. Según San Agustín, la paz es tranquilidad en el orden. El sosiego por ajustarse al orden establecido por Dios. Para que pueda tener paz interior, debe haber conquistado la paz con Dios. Saberse y sentirse hijo querido del Padre, entregarse filialmente a Él. Segundo, paz con los hombres. Quien se sabe en paz con Dios puede lanzarse a la ardua tarea de buscar paz con los hombres, meta tan necesaria como difícil en la vida conflictiva que llevamos. En ese horizonte tormentoso nos toca fomentar la paz y hacerla posible en nuestro pequeño entorno. Que los que viven en contacto con nosotros sepan que nada tienen que temer de nosotros. Que no vean un rival, sino un amigo, no un obstáculo para su carrera, sino una ayuda en su camino. Tercero, paz con uno mismo. La paz más difícil es la paz consigo mismo. La división más profunda es la del propio yo. Por culpa del pecado, estamos divididos por dentro en algo así como una guerra civil ambulante. Conflictos entre alma y cuerpo, hombre viejo y hombre nuevo, voluntad e instintos, razón y sentimientos, ángel y bestia. No aceptarme a mí mismo, rechazar mi pasado, no admitir mis debilidades, ser intransigente conmigo mismo, todo eso hace imposible la paz. Y es difícil estar en paz con Dios y los demás si en mí mismo no hay unidad. Bien lo sabe el demonio, por eso procura de todas maneras sembrar la inquietud y la división en las personas. Porque una persona intranquila es alguien dispuesta a dejarse ganar por la tristeza y a replegarse sobre sí misma. Mi armonía natural es la condición para mi santidad. Tomemos en serio, por eso, la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior y pidámosle que realice la obra de nuestra sanación y purificación. Tenemos que luchar por conquistar la calma interior, la serenidad, la paz del corazón. Que la Virgen, Reina de la Paz, nos ayude a todos a transformarnos en hombres y mujeres llenos de armonía y paz en este mundo lleno de odio, de discordias y de guerras. Y por último, la paz con el mundo entero, con toda la creación. Paz cristiana que ama la naturaleza porque es obra de Dios y se encuentra a gusto en el mundo porque es la casa del Padre. Paz que todo lo abarca y todo lo lleva hacia su destino final en el corazón de Dios.